la fiesta, por más que busqué afuera en la calle, ya no te encontré. Se preguntan por qué yo paro así, que parezco yo un tonto, yo nunca estuve así. Y hoy pensando en ti, yo nunca me olvidaré, que fue en una bailanta donde te conocí. ¡Hey, hey, hey! Música en la discoteca en que te conocí.